si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Buenos días, arrancamos esta mañanita con el tema de Barricada, Pasión por el Ruido. ¿Por qué? Porque este es un nuevo programa que haremos para Radio Asi Salamanca y para todos vosotros, y va a llevar ese título, Pasión por el Ruido. ¿De qué va a tratar este nuevo programa? Pues principalmente pondremos música, pero no cualquier música, sea rock y metal, en todas sus vertientes. Tendremos una colaboración especial desde Valladolid, de Silvia, que se llamará Silviócrates. Es una sección muy random e iremos ampliando a medida que avancemos. Pues nada, vamos a terminar de escuchar a los Barricada y esperamos que os guste este programa. Toño a los mandos y yo, Nieves, en los micrófonos. Un saludo a todos este domingo. Rock y metal a partes iguales, y siente pasión por el ruido. Vamos a subir un poquito los decibelios en el programa con Crucifer Bárbara. ¿Y quién son ellas? Son maravillosas. Es un grupo sueco integrado totalmente por mujeres, y vamos a escuchar este tema, Rock Me Like the Devil. Do. El heavy metal, desde sus inicios, fue un movimiento con identidad propia, no solamente por cómo sonaban las bandas, sino también por otros factores. La estética de los músicos, la puesta en escena, ayudan a definir mejor la personalidad de cada banda. Dentro de esta parte artística están las mascotas, que son seres que se convierten en símbolos con los que se identifican o podéis identificar a una banda sin necesidad de nombrarla. Estas mascotas representan el espíritu musical de sus bandas y algunas incluso se han convertido en iconos del metal, indiscutibles. Protagonizan las portadas de disco, el merchandising, los tatuajes de los fans y algunos hasta hacen acto de presencia en los conciertos. Por lo tanto, no debería faltar en nuestro programa una sección dedicada a las mascotas del metal. Vamos a inaugurar esta sección de mascotas en el metal con Murray, que es la mascota de día. La primera aparición de Murray, para abreviar, fue en la icónica portada del disco Holy Driver. Una figura oscura y misteriosa ahogaba con cadenas y sin piedad anclada en el mar. Una imagen cuanto menos impactante que representaría el primer trabajo de Ronnie James Dio, en solitario, claro. En la portada del The Last Online nos quedaron dudas de que Murray es un ser gigante conectado de alguna manera con el infierno, desprendiendo mucho más poder, aun siendo una figura negra con ojos sangrientos, sin mucho más detalle. Lo curioso es el trasfondo que se le dio a esta mascota cuando volvió a protagonizar una portada, y esta vez del álbum Dream Evil. Los fans que adquirieron la edición especial de su gira pudieron leer y saber un poco más acerca de esta criatura, que tras dormir un trillón de años, despierta en una cueva donde recibe a su amigo Dio y le cuenta las épicas historias que luego se transformarían en canciones. Pues de este álbum vamos a escuchar un tema. Con todos vosotros, Murray. vamos a escuchar a Udo. ¿Qué os voy a decir de Udo? Que es una banda alemana que lleva más de 30 años en activo, y en sus más de 30 años de carrera han pasado por ella unos 24 músicos distintos, pero sigue siendo el líder Udo Dischelle. Es el único que ha grabado todas las producciones discográficas de esta banda. Vamos a escuchar en esta voz tan especial que tiene Udo, One Heart, One Soul. Un solo corazón, una sola alma. Set the world on fire. la hora. Llegó la hora de haceros una empanada mental con las historias que nos va a contar Silvio Crates, que va a hacer una colaboración de vez en cuando desde Valladolid, con unos pensamientos muy especiales que quiere compartir con vosotros. Ya me diréis qué os parece. Y de pronto llegó ella y me dijo: aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, que la grasa, las adiposas, en política hay más. Ella me lo va a explicar, que el yoga... Pensamientos random de Silvio Crates. Estos pensamientos te dejarán volado. Y yo... Silvia Ibero, solo está en este momento Silvia. Hemos pensado mucho de qué hablar en este primer programa, porque creemos que, bueno, pues es una carta de presentación, y al final, después de mucho pensarlo, hemos decidido que lo más inquietante en este momento son las uñas reptilianas. Uñas reptilianas que seguro que todos habéis visto. Cuando vais a comprar o a cualquier bar, decís: joder, pues ahí están otra tía con las putas uñas esas, y miráis para otro lado, ¿no? Porque son muy feas. Entonces, pues decís: ¿qué cojones es eso? ¿Por qué se lleva eso? ¿Para qué sirve eso? Pues eso, a mí en mi cabeza lleva mucho tiempo metido ese tema. Entonces digo, pues hay que hacer un poco de investigación. Entonces, ¿la investigación en qué consiste? Bueno, pues consiste en saber por qué se llevan las uñas reptilianas. ¿Sabéis qué son las uñas reptilianas estas? Las uñas estas que se llevan de gel, que acaban en pico, que son como Freddy Krueger o Nosferatu. La peli de Nosferatu, ¿os acordáis? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque encima hay un mogollón de tiendas de estas de nails, que de estas que ponen bachata y todo este rollo, y te hacen las putas uñas esas, que no sabemos para qué sirven. Pues, ¿para qué pueden servir? Pues vamos a ver. Pueden servir para cortar un filete. Te sirve. Pueden servir para sacarle un ojo a tu enemiga. También te sirve. Pueden servir si de repente estás en una película de miedo, ¿no? Llueve fuera, tú estás en una casa, ¿no? Y la ventana está llena de vaho y tal. Pues puedes escribir con la uña reptiliana: socorro. También. También sirve para eso. Entonces, te paras a pensar y dices: bueno, pues las uñas estas tienen sentido, son la polla. Estas uñas son la polla. Vale. Nails. Y por 15 euros tienes en tus manos una navaja suiza. Es que esto es la hostia. Pensadlo. Si vosotros y una de estas acaban en un bosque, seguramente vosotros vais a morir, pero la de la navaja suiza va a sobrevivir, porque es una evolución lógica y muy bien pensada de estas uñas francesas cuadradas, que solo sirven para hacer líneas, no sé, en una taza del váter o algo así, ¿no? Pero para nada más. Pero es que estas uñas es como una evolución, un arma secreta, y bueno, pues podéis hacer un montón de cosas con ellas. Entonces, yo, mi consejo es: ya que si vosotros lo imagináis y estáis en un bosque con una tía de estas que lleva una navaja suiza en sus manos y vosotros no, ella va a sobrevivir y vosotros no, por muy heavy que seáis. Entonces, esto me da a pensar a mí y a daros un consejo: por lo menos poneros un par de uñas reptilianas. No digo los 10 dedos de las manos con un par, pues por si os pasa cualquier cosa, tenéis que cortar un filete en un momento dado o sacar el ojo a alguien, pues con dos nos bastan, ¿no? Entonces, no sé, pues yo he estado haciendo investigación, ¿vale? Y las uñas estas valen 20 euros, ¿vale? Los 10 dedos de las manos. Entonces, si nos hacemos dos, pues que son 2 euros cada una. Pero merece la pena, porque si os perdís en un bosque o en un momento dado os dan un filete y no tenéis para qué cortar, o os encontráis con vuestra archienemiga, pues por 2 euros lo tenéis hecho, ¿vale? Pero es que tú las ves así, no sé, imaginaros en Ibiza, en cualquier sitio, pi, pi, pi, pi, pi, con las uñas reptilianas, que son muy pijas, muy patatín, muy patatán, pero si el heavy se pierde en el bosque con una tía de estas, con unas uñas reptilianas, va a vivir la tía de esta. Entonces, mi consejo es que no lo penséis, ¿vale? Hemos demostrado que las uñas reptilianas son como una navaja suiza, ¿vale? Que nos van a servir y nos van a para mogollón de historias y nos van a sacar de mogollón de movidas, ¿vale? Pues de puta madre. Nos ponemos todos un par de uñas reptilianas, 2 euros cada una, como os ponen una bachatita y os ponéis un par de uñas y os va a cambiar la vida. Las uñas reptilianas son lo mejor que hay, ¿vale? Y por último, me han dicho que esto, bueno, pues se va a conocer se va a escuchar en Zaragoza. Un besazo enorme para los violadores del verso, para el heavy del rap, Sohai. Y me encantaría que pusieran algo de Sociedad Alcohólica con Violadores del Verso. Un besazo enorme para todos y el próximo día vamos a hablar de la conciliación familiar en el trabajo, ¿vale? ¡Viva la gente que no tiene hijos! ¡Viva la gente que no tiene hijos! Porque gracias a ellos, la gente que quiere tener 27 hijos, pues tiene conciliación familiar. Gracias a que ellos salen a la 1 de la mediodía, ya me quedo yo hasta las 9 de la noche. ¡Qué guay, a que sí! Nada, pues esto de puta madre. Los pelos como escarpias se me han puesto con Silvio Crates. Vamos a concederle su deseo y a escuchar a Sociedad Alcohólica con KCO en Política del Miedo. Uf, vaya ratito. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja. WSA dando brea. Política. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Soy siervo.

¿Habéis entrado ya en calor este domingo? ¿Todavía no? Bueno, pues os tengo preparados a Overkill, que también es una banda estadounidense de thrash metal, que está formada en los 80 y que, bueno, es considerada una de las pioneras de este estilo, además de ser una de las agrupaciones enmarcada en el thrash metal que más álbumes ha publicado a nivel mundial a lo largo de su carrera. Pues vamos a escucharlo en este temazo, Time to Kill. We'll be right back. este programa, Pasión por el Ruido, vamos a rendir un pequeño homenaje a Jerry Lee Lewis, que falleció este pasado viernes. Pues se fue toda una leyenda del rock, un pionero que desarrolló su enorme talento, su fuerza interpretativa a través del rock and roll, el country, el gospel, el rockabilly y cuantas derivaciones surgieron en la mitad de los años 50 del pasado siglo. Esta música revolucionó a la juventud mundial. Bueno, que la tierra te sea leve y que nos esperen muchos años allí, Jerry. Vamos a recordar este tema muy conocido, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. It's just great balls of fire. Kiss me, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shoe. You're fine. So kind. Why don't you tell this world that you're mine, mine, mine, mine. It's just great balls of fire. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona. Ya como va a ser Halloween y el día 1 de noviembre es el día de todos los santos, vamos a poner a la llorona en versión rock. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que se celebra el 9 y el 2 de noviembre. Yo sé que ellos el 27 ponen altares para que las mascotas fallecidas vayan a visitarlos, y el día 28 creo que son los familiares los que van a visitarlos. Son unos altares dignos de ver y son unas celebraciones muy bonitas las que hacen en México. Se visten de catrinas y bueno, pues vamos nosotros desde aquí también a celebrarlo con la Llorona, que está interpretada por Gato Ventura, Gisela Hidalgo y Paco López. grito, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Y vi como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Y como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Vamos a recuperar el ritmo del programa con Manowar, que es una banda de heavy metal de Nueva York que se formó en el 79. Al principio de 1994, Manowar entró en el libro Guinness de los récords. ¿Por vender muchos discos? No. ¿Por ser los mejores? No. ¿Por ser la banda más ruidosa del mundo con 129,5 puntos decibelios de potencia? Ahí es nada. Pero no contentos con esto, en el año 2008 rompieron su propio récord, llegando a los 139 decibelios durante un festival de Alemania. Bueno, si estáis dispuestos a romper los tímpanos, vamos a escuchar a Manowar con Kingdom Come. Power shining. Por el ruido, apostando por los grupos estatales. Escucha esto. Se acabó ya, adiós. Vaya final. Y no nos podemos olvidar de nuestro rock nacional, del rock que se hace aquí con nuestro sello español. Vamos a escuchar a Miss Octubre con el tema Sombras en la noche, esta gran voz que tiene Agnes. Thank you. si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Y hasta aquí ha llegado el programa, chicos. Pasión por el ruido. Recordad que estamos en Radio Oasis Salamanca en el 106.4 en directo los domingos a partir de las 12:30. También podréis escucharnos después en iVoox, en podcast, leernos en Instagram y en Facebook y hacernos recomendaciones. Estamos abiertos a todo. Venga, que paséis una gran semana. Un saludo de Toño, otro mío. Y venga, fuerza y ánimo. Chao.